Armando Lagarejo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Juan bueno, Pablo. Te cuento, hoy a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura, más precisamente en el Auditorio Bustrás Ortiz, se va a presentar el libro Voces, Tiempo, Verdad, y va a haber alrededor una charla debate con Bruno Larroca y Sobrevivientes de Cromañón. Ese libro, por supuesto, hace referencia a lo que ocurrió en Cromañón. Y vamos a hablar ahora con Diego Cocuzza, que es parte de la agrupación de No nos cuenten Cromañón. Diego, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Contanos tu mirada sobre esto, ¿cuál va a ser la actividad? Bueno, vamos a estar ahí con Bruno haciendo una charla, debate, que ya venimos haciendo también en todas las provincias de nuestro país. Esta es la última gira que hacemos cerrando el año y bueno, no queríamos dejar de estar acá en La Pampa y bueno, el sábado y el domingo también vamos a estar en San Juan y Mendoza para completar todas las provincias de nuestro país hablando sobre Cromañón. Vos sos sobreviviente de Cromañón, ¿está bien decirte así? Sí. ¿Así te sentís? Soy Diego, pero soy sobreviviente de Cromañón. ¿Soy qué, decís? Ah, sos Diego, claro, sí, está bien por sí. Eso. ¿Y qué, cómo ha ido, qué mirada has ido teniendo de ese episodio a medida que fuiste creciendo, madurando, tomando contacto con la realidad social, que en el medio hubo un juicio, ahora hay una serie muy difundida? ¿Cómo te fue cambiando la vida o no cambiando y mirando aquello que pasó? No, respecto al hecho en sí, siempre estuvo claro que Cromañón pasó porque hubo corrupción del Estado. Hubo un Estado que permitió que un lugar con todas las irregularidades que tenía Cromañón esté abierto en vez de estar clausurado. Entonces, Cromañón pasó por eso. Después, bueno, hubo un montón de cuestiones alrededor, de otros responsables también, pero el único que tenía la posibilidad de que ese lugar esté cerrado era el Estado, y cobraron coimas para hacer la vista gorda de todas las irregularidades que había ahí adentro. ¿Y vos creés que la tragedia de Cromañón, el hecho en sí mismo, ha tenido la suficiente, digamos, repercusión como para que hoy en día se tengan en cuenta a partir de esa tragedia una serie de situaciones de seguridad que deben ser necesarias en lugares que reciben a gran cantidad de público, o ha quedado, digamos, se ha ido alivianando, se ha ido perdiendo toda esa cuestión? No, es que Cromañón no fue un problema de lugares donde reciben gran cantidad de público, fue un problema que tenemos como sociedad, que es que el Estado es corrupto, básicamente. O sea, Cromañón podría haber ocurrido en un cine, en un teatro. De hecho, ocurrió en un tren también, en la ciudad de Buenos Aires. Post Cromañón hubo una tragedia, que fue la tragedia de Once, donde hubo 51 muertos sí, corrupción del Estado. Sí, entonces, yo, discúlpame, nada, por el día ahí siguiente de Cromañón. Me echo, vos, porque insistís en el concepto corrupción del Estado, pregunto, ¿la corrupción es del Estado o es de las personas? No, en este caso es del Estado y de funcionarios del Estado. Uh-huh. A ver, el día siguiente de Cromañón cerraron el 99% de los locales de entretenimiento de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Y hablo de cines, teatros, supermercados, shoppings. Quiere decir que Cromañón podría haber ocurrido en cualquiera de esos lugares, por si no hubieran cerrado, si hubieran estado en condiciones, hubieran quedado abiertos. Entonces, no, insisto en eso, en ese concepto, porque pues se intentó instalar durante 20 años que Cromañón fue por culpa de una bengala o de una banda, o incluso de las propias víctimas, que éramos los que estábamos ahí hablando sobre una supuesta guardería en el baño, hablando sobre un supuesto incentivo de la pirotecnia cuando ninguna de esas cosas existía. Entonces, por eso es que hacemos foco en que La verdadera causa fue que alguien permitió que un local con 15 matafuegos, de los cuales no funcionaba ninguno, de un local con las luces de emergencia que no funcionaban, un local con la puerta de emergencia cerrada con candado y alambre, un local que tenía en los planos cuatro extractores de los cuales funcionaba uno solo, un local que todas las noches que abría excedía la capacidad de público. Bueno, y puedo seguir. Un local que los planos estaban truchados del año 97. Alguien permitió que ese local esté en esas condiciones y que ahí se brinden espectáculos de rock. Y podría haber sido rock como podría haber sido cumbia, porque antes era un boliche de cumbia y funcionaba en las mismas condiciones. Rodrigo en el año 99 metió 5.700 personas en ese lugar. Entonces, por eso es que hacemos foco en lo que verdaderamente ocurrió y no en lo que se habló equivocadamente durante estos 20 años. Y por Sí, eso el libro también. no, no, entiendo perfectamente lo que decís. Mi pregunta iba más justamente a eso, así las condiciones, digamos, después de ese hecho, si cambiaron, si la corrupción del Estado, digamos, no está más presente o sigue habiendo, sigue estando, digamos, ese peligro latente porque justamente hay corrupción en el Estado o en ciertos funcionarios. Sí, bueno, justamente en cuanto a la conciencia de la gente en general, algo cambió después de Cromañón. Pero el problema es este que mencionabas, que la corrupción del Estado sigue estando y de hecho te mencionaba hace un ratito la tragedia de Once fue post-Cromañón. Y ahí fue funcionarios corruptos cobrando coimas, condenados por el hecho también. Y eso también es Cromañón. Beara es Cromañón. Gimnasio de Villa Urquiza que se cae porque también hay funcionarios que firman planos por recibir coimas, también es Cromañón, hubo Cromañones, post-Cromañón también, ¿no? Cuando apelan a, bueno, en este relato que venís haciendo justamente para también derrotar el otro relato que decís que de algún modo se fue imponiendo, ¿no? El que culpaba a las propias víctimas, el que hacía foco por ahí en la banda. El no nos cuenten Cromañón, sobre todo a quiénes apelan, ¿quién crees que ha impuesto esa historia? Y en todo caso, también te consulto qué rol le atribuyes a los medios de comunicación dominantes. Bueno, justamente el nombre de la organización nace al principio de todo cuando veíamos en los medios de comunicación hablar sobre Cromañón a gente que, o sobre Cromañón o sobre el rock o sobre los jóvenes que estábamos ahí, a gente que jamás en su vida había pisado un recital de rock, a gente que no sabía lo que había pasado en Cromañón. Entonces hablaban sobre Cromañón y nos trataban de contar a nosotros lo que habíamos vivido. Entonces, por eso es que nace de esa forma el nombre de la organización, a través de un cartel que hicimos en ese momento y que pegamos en toda la ciudad de Buenos Aires, que decía, no nos cuenten Cromañón, nosotros lo vivimos, y firmado por 300 sobrevivientes. Nace por eso, porque nos estaban tratando de contar lo que habíamos pasado esa noche, y nos daba mucha bronca, entonces por eso es el nombre de la organización. Bien, la serie que está en boga ahora, ¿la viste? Sí, supongo que sí. ¿O sabes de qué se trata? No, no, No. no la vi y recomiendo que ningún sobreviviente la vea. Bien. Después el público en general puede, obviamente, bueno, los sobrevivientes también no pueden hacer lo que quieran, pero sí recomendamos que no la vean, no marcando como algo negativo a la serie puntualmente, para la sociedad en general, sino para los sobrevivientes. Nosotros tenemos un programa de asistencia en salud mental en No nos cuenta Cromañón, bueno, que dirigen tres licenciadas, de las cuales dos son sobrevivientes también, y bueno, contamos con una red de profesionales que asiste a los sobrevivientes, y a partir del lanzamiento de la serie se multiplicaron las consultas de pibes y pibas Mira. que bueno, que estaban en un estado malo, digamos, Sí, porque ese es y bueno. otro costado también poco difundido, digamos, después de la tragedia del 30 de diciembre, 30, 31 de diciembre de hace 20 años, además de las víctimas que hubo en el momento, este problema de salud mental se repitió de manera cíclica, con suicidios y demás, ¿no? No sé si... Sí, hubo alrededor de, entre los 3.000 sobrevivientes que somos, hubo alrededor de 17 suicidios. Entonces, te mencionaba lo del programa de asistencia que tenemos, porque también ese programa viene a suplir una falencia del Estado que no estuvo a la altura de las circunstancias y abandonó a los sobrevivientes y provocó estos hechos posteriores, ¿no? Cromañón durante estos 20 años. Diego, te agradecemos el contacto, más vale, y el laburo y la decisión de darle lucidez al dolor. Y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Bueno, no, que si tienen ganas de escuchar lo que la verdad es de los sobrevivientes, si quieren interesarse sobre el libro que escribimos con Bruno Larroca, que fue un trabajo que nos llevó 4 años, en el cual también hay testimonios muy importantes, como el del Indio Solar y el Julián Zaffaroni y el prólogo Estela de Carlotto. Si quieren interesarse sobre el tema o venir a sacarse las dudas que tengan, pueden venir esta noche al auditorio Gustavo Ortiz, que vamos a estar ahí haciendo una charla de debate y charlando sobre el tema. Dale, Diego, muchas gracias. Gracias. Sí. Es gratuito el evento, por la duda. Sí, bien, claro. Gracias de vuelta. Diego Cocuzza es parte de la agrupación No nos cuenten Cromañón. Esta noche, esta tardecita, a las 20 horas, se presenta el libro Voces, Tiempo, Verdad, en una charla de debate en la que también va a estar Bruno Larroca. La serie, insistía con la serie porque está muy impuesta ahora, no sé si vos la has visto, Armando. No la vi, pero escuché algunas críticas. Está en también. El candelero, ahí más vale, porque se cumplen 20 años, suele pasar esto, sacan una serie de algún episodio histórico. No, yo vi algunos capítulos, la mayoría, y está bastante bien. Me da la sensación de que atiende la versión de los sobrevivientes y de las familias, pero bueno, es una serie, me echa un poco de ficción también. Terrible la recomendación, ¿no?, que tiene que hacer la que escuchábamos recién, que los sobrevivientes sí. No la vean, no porque la serie sea sí, no critica cuente falsedades, no, claro. Sino simplemente está pensando en la salud mental de las personas.